En el National Catholic Reporter de noviembre de 1998 se cuenta que un hombre sufría de esclerosis múltiple, esa enfermedad insidiosa que va lentamente endureciendo los órganos y tejidos y dejando lisiados a sus víctimas. El proceso iba causándole cada vez más trastornos sensoriales y embotando su control muscular. Al principio eran unos movimientos torpes y desmañados, luego se caía con facilidad, el bastón dio paso a la silla de ruedas, hasta que finalmente acabó en la cama sin poder moverse. Una cosa buena le quedaba, sin embargo, un grupo de amigos que nunca lo abandonaron en su larga enfermedad. Lo llamaba los del techo, aludiendo al famoso pasaje del Evangelio en que unos camilleros descuelgan a un paralítico levantando el tejado. Eran amigos desde los tiempos de colegio. Cuando la enfermedad se agravó, decidieron asegurar que durante los últimos días de su vida su amigo no tuviese que preocuparse para nada del aspecto financiero, ya que su pensión y su seguro no serían suficientes en una situación como aquella. Podían permitirse la ayuda, se juntaron porque eran abogados, médicos, arquitectos, profesores, oficinistas, sacerdotes. Cada mes los camilleros del techo mandaban su contribución al designado y él se encargaba de las transacciones bancarias. Todos se sentían orgullosos de su ayuda y más aún de su interés por el amigo, las frecuentes visitas, los cuidados, pero procuraban mantener esto último en secreto para imitar a aquellos camilleros anónimos del Evangelio. En el funeral fue naturalmente uno de los camilleros el que presidió los oficios y predicó la homilía. Había elegido, cómo no, el pasaje evangélico del paralítico. Aludiendo a su amigo, dijo: nunca se quejó. La mayor parte del tiempo estaba de buen humor. Solía repetir: mi vocación durante esta parte de mi vida es llevar a la gente a Dios gracias a los cuidados que me prestan. Y así fue. Nuestros corazones se fueron abriendo más y más. Él nos enseñaba a creer, a perdonar, a tener paciencia, a ser amables. Nos guió hacia Dios. Nuestro trabajo era fácil. Todo lo que teníamos que hacer era cargar con Él. Ahí termina el relato. Pensá que cerca tuyo hay gente paralizada de una u otra manera y que necesita tu ayuda. Tal vez podés reunir un grupo o unirte a uno que ya exista para dar una mano entre todos. El trabajo en equipo es más fácil para pasar inadvertido. Se disminuye el peligro de protagonismo, de apuntarte tantos por las cosas que haces. Cada uno aporta más o menos según sus posibilidades. Hay un documento del Episcopado argentino llamado Mar Adentro del año 2003, que es muy valioso. A mí por lo menos siempre me ha ayudado a meditar y también a intentar poner en práctica. En el número 35 de este documento se dice: se alza un silencioso y justo reclamo de millones de personas en situación de miseria, hombres y mujeres sin trabajo, niños y familias enteras en la calle, mujeres abandonadas y explotadas, ancianos olvidados y sin protección social. Hoy nos parece normal ver a hermanos nuestros buscando comida entre los residuos. Hemos visto crecer un amargo sentimiento de desamparo y el pueblo sencillo ha quedado abandonado a su suerte. Mientras la desocupación no se revierta, la pobreza seguirá creciendo y se profundizarán todavía más sus consecuencias trágicas. El colapso en los sistemas de seguridad, salud, educación y previsión social. Esto el documento lo pone dentro de los desafíos que tenemos. Y también en el número 48 se dice lo siguiente: de la consulta a las iglesias particulares y comunidades cristianas, surge que hay un cierto crecimiento en la unidad en muchas comunidades cristianas. Mayor participación laical, aumento de la actividad misionera, variados grupos de reflexión y de servicio. Muchas diócesis han hecho esfuerzos para lograr una planificación pastoral, acompañada y animada por los consejos pastorales. Algunas también han comenzado la implementación del plan Compartir, que implica una profunda catequesis para suscitar la participación y generosidad de muchos en el dar tiempo, talentos y dinero. Aquí encontramos un precioso signo de esperanza. Ahí termina la cita de este documento, que está todo en la línea de la espiritualidad de la comunión a la que nos alentó tanto San Juan Pablo II cuando comenzó el siglo XXI. Yo termino diciendo algo que reflexiono, y es que de cada uno depende comprometerse por amor a Dios, uno y trino, en la construcción de un mundo mejor, trabajando juntos, porque la unión hace la fuerza. A vos que me escuchaste, deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.